Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit. El cielo estará principalmente despejado el día de hoy. Se espera que las máximas para el día de hoy sean de 78 grados, mínimas de 56, con cielos muy soleados. Aquí me está indicando el pronóstico que en algunas partes aquí de Salt Lake City está nublado. Aquí por lo menos no está, pero pues todas estas nubes se van a quitar. ¿Por qué? Porque espera cielos muy soleados. En estos momentos también tenemos un viento que está de 5 millas por hora, una humedad de un 48% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, viernes 19 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 58, con cielos soleados. Para el día sábado 20, se esperan temperaturas máximas de 83, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Al parecer sí se movió la probabilidad. Recuerden que yo les había dicho que el día viernes iba a haber el índice de rayos ultravioleta alto. Pues hoy nos dice que no, hasta el día sábado, y sería de 4 a 7 de la tarde. Y el próximo domingo 21 de mayo se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Se espera que los rayos ultravioleta estén fuertes a partir de las 2 de la tarde a las 7 de la tarde. De 2 a 7 de la tarde el día domingo sí van a estar fuertes los rayos ultravioleta. Y para el próximo lunes 22 de mayo se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta elevado va a estar desde las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Parece que el próximo martes espera un poquito de chubascos ligeros, pero sería a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde. El próximo miércoles también, y esto sería de 5 a 7 de la tarde. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tan abatido. Me perderé en un momento contigo por siempre. Yo seré un hombre por ti. Renunciaré a ser lo que fui. Yo y tú. Sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón marido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré tu pasión privada adorado. Enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo. Hoy siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Yeah.

Aries, los astros te dicen que utilices este día para comprobar si todo lo que has sembrado rendirá frutos. Aguarda un poco y deja de esforzarte para ver cómo se mueve todo y si está donde debería de estar. Aplica para cualquier ámbito de tu vida. Para el signo de Tauro, se impone que evites cualquier discusión con tu pareja porque podría terminar mal. Es mejor que aclaren las cosas con una conversación, que no te dejes llevar por los celos. No hay nada que no se pueda solucionar. Géminis, es preciso que aprendas a decir que no cuando no tengas ganas de hacer algo o cuando simplemente sientes que no puedes. Nadie tiene por qué obligarte. Estás en tu derecho de negarte, aun cuando sea tu familia o tu pareja la que te lo pida. Cáncer, se impone que analices si tu pareja tiene el mismo nivel de compromiso que tú. No es justo que todos los días des el 100% mientras él o ella no se esfuerza por estar bien contigo. En las relaciones todo debe de ser recíproco. Para el signo de Leo, te enterarás de una traición que cometió en tu contra alguien que quieres mucho. Lo único que tienes que hacer es alejarte, no intentes vengarte porque podría resultar peor. Solo quédatelo como una lección para no confiar en cualquiera. Virgo, la recomendación para este jueves es que te saques de la cabeza que una relación amorosa es un campo de batalla. Ten por seguro que lo que menos debe haber entre dos personas que se aman es discusiones. El diálogo es lo mejor. Libra, es hora de que salgas de ese círculo vicioso que no te permite crecer en ningún sentido. Deja atrás cualquier entorno en el que te sientas estancado. Es momento de dar el siguiente paso e ir en busca de nuevos objetivos. Escorpión, eres uno de los pocos signos del zodiaco que tiene la fórmula del éxito. Tú sabes cómo sobresalir entre el resto, así que solo tienes que decidir cuándo hacerlo, lo que los que te rodean se darán cuenta del gran talento que tienes. Sagitario, no permitas que te dejen fuera de ese proyecto al que tanto empeño le pusiste. Te mereces obtener los mismos reconocimientos que los demás. Es ahí cuando debes defender tus derechos y obtener lo que te corresponde. Capricornio, para que una relación funcione, las dos personas deben poner de su parte y tú no lo estás haciendo con tu pareja. Es momento de que te esfuerces un poco más y que le des a tu ser amado lo que necesita. Atención. Acuario, tendrás que arreglar un problema que tú mismo creaste, pero debes tener cuidado al momento de comprometerte con alguien o hacer promesas. Todo lo que digas tienes que cumplirlo, si no tu palabra comenzará a perder validez. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Este jueves será importante que reconozcas las oportunidades que tienes enfrente y las tomes. El empleo que tanto soñaste o el negocio que has tenido en mente podrían darse de un momento a otro. Solo tienes que esforzarte un poco más. De la mañana con 31 minutos, hemos finalizado con el horóscopo de Moni Vidente, que dio sus predicciones para este jueves 18 de mayo a través del Heraldo de México. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, o ese que las apariencias engañan.

ya me da yo. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es una nota fuera de lo común, y es que subastan una Biblia hebrea, que es la más antigua del mundo, y la subastan por un precio récord de 38,1 millones de dólares. Bueno, una Biblia hebrea de más de 1000 años de antigüedad y descrita como uno de los textos más importantes. De los más importantes y singulares de la historia de la humanidad. Se convirtió en el manuscrito más valioso jamás vendido en una subasta. El Códex Sasson, que data de finales del siglo IX o principios del siglo X, se vendió por 38,1 millones en Sotheby's en Nueva York este miércoles, y se cree que es la Biblia hebrea más antigua y completa. El último manuscrito que superó los récords de venta fue el Códex Leicester de Leonardo da Vinci, que se vendió por 30,8 millones en el año 1994, según Sotheby's. Sin embargo, el Códex Sasson no alcanzó su estimación alta de 50 millones. Antes de la venta, se exhibió en el Reino Unido e Israel. Sharon Mitz, especialista senior en libros y manuscritos de judaica de Sotheby's, le dijo a CNN antes de la subasta que este es el documento más importante que se ha subastado jamás. Dice, la Biblia hebrea es el fundamento de las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y hace tiempo que los académicos conocen el códice que lleva el nombre del renombrado coleccionista de judaica David Sasson, del año 1880 a 1942, pero ha permanecido en gran medida fuera de la vista del público, fue lo que señaló Sotheby's en un comunicado. Mintz describió el Códex Sasson, que incluye 792 páginas de pergamino hechas con pieles de animales. Y si lo están escuchando bien, pues es bastante antigua, ¿no? Y pesa alrededor de 12 kilogramos, como una producción lujosa que solo los más ricos podían haber pagado. El dueño anterior de este manuscrito compró el códice en el año 1989 y estaba encantado de poder compartirlo con el mundo, fue lo que dijo Mintz. Se cree que el Códex Sasson es el primer códice o manuscrito en forma de libro de la Biblia hebrea. En los siglos anteriores a su escritura, solo había porciones o secciones de textos bíblicos en forma de rollo, que llegaron a conocerse como los rollos del Mar Muerto, pero estos no contenían versos, capítulos o puntuación, según Sotheby's. En la antigüedad, el pueblo judío llegó a depender de la tradición oral transmitida de generación en generación para comprender y preservar el mensaje de la Biblia, fue lo que señaló la declaración, y este documento y el Códice de Alepo, que se encuentra en el Museo de Israel en Jerusalén desde 1958, son los dos únicos códices que datan del siglo X y comprenden casi la totalidad de la Biblia hebrea. Pero según el museo, el Códice de Alepo dice que sufrió graves daños en un incendio en sinagoga de la comunidad de 1947 y no sobrevivieron más de 295 de las 487 hojas originales de las páginas, pues. Y por el contrario, al Códice Sassoon solo le faltan 12 páginas completas y por lo tanto, pues es la copia más antigua y completa de la Biblia hebrea existente, según Soderbeis. Richard Austin, jefe global de libros y manuscritos de Soderbeis, agregó en el comunicado que el Códice Sassoon ha ocupado durante mucho tiempo un lugar venerado y legendario en el panteón de los manuscritos históricos supervivientes y es sin lugar a dudas uno de los textos más importantes y singulares de la historia humana. Pues ahí está, hay mucha información de esta Biblia antigua. Pues me imagino que la gente que tiene dinero y que colecciona, pues podrá pagar los 38,1 millones de dólares este miércoles, que ya lo pueden comprar, ¿no? Desde el día de ayer en la subasta de Nueva York. Y bueno, en otra información, vamos a hablar de un planeta que dicen que es de tipo terrestre, o sea, como la Tierra, y que podría estar cubierto de volcanes. Científicos de los Institutos Españoles de Astrofísica de Andalucía y de Astrofísica de Canarias participaron en el descubrimiento de un planeta de tipo terrestre que podría hallarse cubierto de volcanes. El tercero, que se localiza en el entorno de la estrella cercana LP79118, un mini Neptuno, y el IAA, con sede en Granada, anunció este miércoles la localización de este nuevo planeta en torno a la estrella enana roja LP79118, que fue situada a tan solo 90 años de luz a distancia. Y se suma al descubrimiento de la supertierra LP79118b, de tipo rocoso y con una masa de 20% mayor que la de la Tierra, y el mini Neptuno LP79118c, un planeta gaseoso con unas 9 veces la masa terrestre. Y bueno, pues estos datos han hecho pensar que posiblemente se presente una actividad volcánica generalizada a lo largo de la superficie. El planeta LP79118d muestra lo que se conoce como acoplamiento de marea, lo que significa que al mismo lado mira constantemente a su estrella. Fue lo que explicó el investigador de la Universidad de Montreal que dirige este estudio, Björn Benek. Y bueno, al lado diurno probablemente se halla demasiado caliente para que exista agua líquida en la superficie, pero la cantidad de actividad volcánica que los investigadores creen que tiene el planeta podrían sostener una atmósfera y permitir que el agua se condense en el lado nocturno. Y durante cada órbita, el mini Neptuno C y el planeta terrestre pasan muy cerca uno del otro, lo que produce un tirón gravitacional del primero sobre el segundo y deformaciones en su órbita que pueden crear suficiente fricción interna para calentar el interior del planeta y producir actividad volcánica. Entonces, también dicen que el planeta C ya ha sido aprobado para su observación con el telescopio espacial James Webb, recientemente lanzado, y creen que el planeta D también es un candidato excepcional para los estudios atmosféricos. Y bueno, pues tiene trabajo, ¿no? El James Webb, el telescopio. A ver qué información nos trae después. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita al regresar en el segmento de Conociendo tu Meta, ¿te gusta la leche de almendra? Bueno, si te gusta, ahorita te voy a decir cuáles son los pros y cuáles son los contras de tomar la leche de almendra. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:54, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y te decía antes de irnos a la pausa que te iba a hablar acerca de la leche de almendra, de cuáles son los beneficios y cuáles no. Y bueno, aquellos que no pueden ingerir leche de vaca, como su servidora, por la lactosa, pues recurren a la leche vegetal, que básicamente pues es una mezcla de proteínas, grasas y carbohidratos de las plantas y que están mezclados con agua, ¿no? Y entre las más comunes se encuentra la leche de coco, de arroz, de soya o de avena, aunque la más popular es la leche de almendras. Pero ¿qué tan buena es esta alternativa para tu cuerpo? Bueno, USA Today se dio a la tarea de consultar a Kelly Morrow, que es una dietista registrada y afiliada a la clínica del Centro Ocher de Medicina Integrativa de la Universidad de Washington, sobre los pros y los contras de consumir la leche vegetal, principalmente la de almendra, ¿no? Y bueno, las leches vegetales son una mezcla de agua, como ya dijimos, con proteínas, grasas, carbohidratos de las plantas, lo que significa que estas bebidas carecen de los nutrientes que comúnmente se encuentran en los lácteos, como la vitamina D, el calcio, el potasio, la vitamina A, la vitamina B12 y el fósforo. De acuerdo con la dietista Kelly Morrow, de determinar qué tan bueno o malo es tomar leche de almendras va a depender de cada persona y de sus necesidades. Por ejemplo, si es intolerante a la lactosa o si presenta alergias a alimentos de grasa animal. De acuerdo con la consulta realizada por USA Today, pues aquí están los pros, ¿no? Dice que es útil para las personas que no pueden beber leche animal o eligen no beber leche animal. Y la mayoría están fortificadas con vitamina D. Y también tienen menos calorías que la leche normal. ¿Y cuáles son los contras de consumir leche, pues, de almendras? Dice que no obstante, esta bebida vegetal también tiene sus contras, los cuales son que suele tener más azúcar que la leche normal. Punto aquí, entre comillas, porque tú puedes consumir la leche de almendras sin azúcar, ¿ok? El otro contra, así que pues este le podemos poner una X, ¿no? La leche de almendras es menos ecológica debido a la gran cantidad de agua que se requiere para su realización. Bueno, eso es un punto a su favor, ¿es cierto? Y es más cara que la leche de vaca. Uy, súper cierto. Pero también está la leche de coco. Entonces están estas dos opciones. Por ahí más o menos se dan en el precio también, tanto la de almendra como la de coco, pero la de coco hasta es más fácil para ustedes prepararla. Hay recetas de cómo hacer sus propias leches y así pues podrían tener estas opciones, ¿no? Y al mencionar los contras, la dietista hizo énfasis en que no todas las alternativas lácteas están hechas con ingredientes saludables, así que hay que buscar aquellas con bajo contenido de azúcar e ingredientes que puedan pronunciar y comprender, ¿no? Que diga wow, wow, wow, wow, ¿eh? No, entonces dices, no, como que no sé lo que significa, no, pero se me hace que no está bien, ¿no? Entonces hay que entender lo que dice la etiqueta, ¿no? Y evite los elaborados con aceites hidrogenados y colorantes y saborizantes artificiales. Entonces ahí está, o sea que pues los contras y los pros pues son buenos, ¿no? Recordarlos. Y al mismo tiempo, pues si ustedes no son intolerantes, si no les hace daño la leche de vaca, pues lo ideal es que la consuman, ¿no? Y también puede haber gente, también hay muchas personas más bien, ¿no? Que son alérgicos a las almendras, a las nueces, entonces pues ahí se las ponen un poco difícil. Imagínense intolerantes y aparte alérgicos a las frutas secas. Ahí está cañón, ¿verdad? Pero para eso también hay suplementos, hay vegetales donde tú puedes conseguir el calcio, el fósforo, todo lo que estaban mencionando que no tienen las leches, pues lo tienes tú en los vegetales verdes, ¿no? Ya sea crudos o en jugo verde, como los que ya les he recomendado. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Thank you. 10 de la mañana con 2 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy, al abrir el libro de un curso de milagros al azar, nos envió el capítulo 11 que nos habla sobre el Dios o el ego. Y el apartado que vamos a tratar el día de hoy es el número 8 y se titula El problema y la respuesta. Esto que nos gusta tanto, ¿no? A nosotros. Entonces, vámonos con el problema y la respuesta y con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. El problema y la respuesta. Y bueno, les voy a leer lo primero que nos dice. Este curso es muy simple. Quizás pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad. Pero, ¿crees realmente esto? Cuando percibas el mundo real, reconocerás que no lo creías. Mas la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Y luego, todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transformación de toda percepción en conocimiento. La Biblia os dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben y por lo tanto preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti, y si tú le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a Él. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes, ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos y el primer enunciado del tercero. Este capítulo yo creo que todos lo deberíamos estar repasando varias veces. Bueno, en sí todos los apartados del libro Un Curso de Milagros lo deberíamos estar repasando, ¿no? Tienen la misma sabiduría cualquiera de los apartados que tratamos, ¿no? Pero en general, o sea, dependiendo de qué tantos problemas creemos tener en nuestra vida, o sea, para que nos recuerde en este apartado, ¿no? De que pues todos esos problemas que tenemos pues no son reales. Y si no entendemos por qué no son reales, por eso les digo que los invito a que lean este apartado número 8 del capítulo 11 del libro Un Curso de Milagros. Porque muchas veces nosotros todo lo que observamos ya asentamos de que sabemos qué es lo que estamos observando. O que si escuchamos el cantar de un pájaro decimos, ah, está cantando un pájaro, ¿verdad? Entonces todo lo que vamos percibiendo le damos un significado y nos hace sentir conocedores de lo que estamos observando. Si nosotros no supiéramos nada, no tuviéramos nada de información, pues tal vez nos quedaríamos con los ojos abiertos y asombrados y diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está volando? ¿No? Ni siquiera diríamos qué es eso que está volando. Si no hubiera nada de información, observaríamos a las aves volar y no sabríamos qué son, ¿no? Sin embargo, pues como seres humanos sabemos, ¿no? Que es un ave, que es un perro, que es un avión, que es una silla, que es una puerta, que es una persona, que es algo malo, que es algo bueno. Y toda esta información realmente, pues creemos que es cierta. Pero no nos damos cuenta que las percepciones distorsionan todo. Porque tu percepción ante la vida y mi percepción hacia la vida y la percepción de tus hermanos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tu jefe, de tus padres, de tus hijos, no va a ser la misma que tú, que la tuya. Porque por eso vienen muchos problemas, ¿no? Inclusive puede ser padre de tus hijos y no estar de acuerdo en varias cosas. Y tal vez te van a debatir tus hijos si ya están más grandes o si tienen esa capacidad de debate, ¿no? Porque a veces están pequeñitos y te debaten. Entonces, ahí es el claro ejemplo de recordar, oye, pues sí, mi percepción no es la correcta. O sea, mi percepción es la percepción solamente, correcta, bien o buena o mala. Esa ya es la calificación que tú le pones o que nosotros le ponemos. Las percepciones deben ser algo para que nosotros aprendamos. Y realmente, pues, no necesitamos aprender, porque si escuchamos al verdadero maestro, pues, ¿qué necesitamos aprender? Pero si nosotros realmente queremos aprender del maestro, pues tenemos que estar dispuestos, que ponemos en duda, que tenemos que poner en duda todo aquello que nosotros hemos aprendido por nuestra cuenta, no por lo que nuestro maestro nos está enseñando. Y no me refiero a un maestro físico, no me refiero a una persona en sí. Muchas de las cosas que nosotros nos enseñamos, obviamente, pues son los que nos llevan a todos altos, a todos estos altibajos, quise decir. ¿Por qué? Porque nosotros no nos enseñamos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros no nos enseñamos a nosotros mismos, alguien nos enseñó todo lo que aprendemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir que somos nuestro propio maestro si alguien más nos enseñó? Únicamente nosotros somos los que nos podemos privar de la verdad. Pero si nosotros vamos con un enfoque amplio, con una perspectiva amplia, pues podemos darnos cuenta que las respuestas nos van a llegar desde la verdad, no desde nuestras creencias. Si nos decidimos por obtener solución, la vamos a tener, pero la vamos a ver tal cual es, ¿no? ¿Por qué? Porque ya disponemos de la solución. Pero no, a veces nosotros queremos que la solución sea como nosotros queremos. Y entonces ahí viene el rechazo, porque si las cosas no salen como nosotros las esperamos o nosotros queremos, pues ahí viene el rechazo, viene la decepción, viene el coraje, viene todo aquello que no nos gusta sentir, sin embargo, pues ahí está. Nos dice el libro también que tal vez nosotros nos quejemos de este curso y tal vez decimos que no es suficientemente específico como para poderlo entender y aplicarlo. Yo ya lo he escuchado, ya me lo han dicho. Cuando yo empecé el curso de milagros, pues sí, escuchaba ciertas palabras que decía yo, ¿y esto qué significa? Pero a como vas llevando el curso, empiezas a comprender. Pero también son excusas nuestras de decir, ah, es que no lo comprendo bien, entonces no lo voy a poder aplicar, ¿no? ¿Cómo? Claro que entendemos lo que es el ego y lo que es el amor. Claro que lo entendemos. Ya sabemos qué es la verdad y qué es la ilusión, ¿verdad? Entendemos eso. Sin embargo, que pues voy a seguir criticando, voy a seguir creyendo que la vida pues no es tan bonita como me la pinta el libro. El libro no nos está pintando una vida bonita, ni fea, ni buena, ni mala. Ahí vamos otra vez con nuestras interpretaciones, ¿no? Nada más nos recuerda que escuchemos al verdadero maestro. Nos recuerda que el Espíritu Santo te va a dar la respuesta y te va a dar solo lo que es tuyo sin pedirte nada a cambio. Y el ego nos va a pedir mucho y nunca va a estar satisfecho. Esa es la realidad. ¿Te imaginas que nosotros nos hacemos muchas ideas sobre lo que es la vida, ¿no? Imagínate que tú me dices a mí, a ver, ¿qué es la vida? ¿Qué es la existencia de la vida? Y tal vez dices, ah, pues es donde la vida, es donde todo ser vivo, pues está vivo, todo organismo está vivo, donde hay en el planeta Tierra hay vegetación, hay agua, hay alimentos, hay seres humanos, hay animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a darle toda una interpretación. Y te pregunten, oye, ¿y cuando tú ya no estés aquí, la vida va a seguir? Y tú decís, pues claro. ¿Y cómo sabes? Porque he visto que hay familiares que se van, que se mueren, que dejan su cuerpo acá, y la vida de nosotros sigue. Ah, entonces cuando ya no estemos aquí, la vida va a seguir. Sí. Y entonces esa creencia que nosotros tenemos, porque va a ser una creencia, ahí viene el ejemplo mío. Imagínate que cada uno de nosotros realmente fuéramos una memoria, solamente una mente, una conciencia, como tú le quieras llamar, ¿no? Y que esa mente empieza a crear toda esta información, toda tu vida. Y te dicen, bueno, te vamos a dar la oportunidad de que hagas lo que quieras con esta mente o con la imaginación por tantos años, ¿no? O por tanto tiempo, que son los años de vida, entre comillas. Entonces, cada uno pues creó el mundo a su bueno, crea su mundo a su gusto, ¿no? Imagínate, es tu película. Pero llega el momento en que ¡pum! Se apaga y entonces ya, se acabó. Entonces, eso que decimos, pues la vida continuó, ¿no? Es que también tú estás creando todo esto. Y cada uno está creando eso. Y todo esto es como un sueño. No sé si me entendieron, pero así tal cual, uno se va a dormir y sueña y crea todo en el sueño, ¿no? Ve todos los personajes, ve todas las cosas que están saliendo y dices tú, ¿cómo salió toda esta información? Pues tal vez igual que la que ahorita estamos viendo, tal vez seguimos dormidos en otro hemisferio, en otro nivel, y nada de esto es real. Cuando estamos en el sueño creemos que es real, ¿cierto? Todo. Nos vemos y vemos nuestro cuerpo y vemos a la gente y hacemos muchas cosas y ponemos a otras personas. Pero cuando te despiertas dices, ah, era un sueño, no era real. Y nunca nos ponemos a dudar tantito, ¿no? De decir, oye, ¿será que también ahorita estoy soñando? Y si estoy soñando, ¿quién soy o dónde estoy? No nos ponemos a pensar eso. Entonces, a lo que voy con este ejemplo, tal vez ustedes van a decir que se fumó Yané. No me fumé nada. A lo que voy es de que sí, o sea, puede haber todo esto que estoy diciendo y puede ser que no. El punto es que hay personas, que tal vez, por ejemplo, ahorita están en un estado de coma, en el que su cuerpo, pues, está como dormido, ¿no? Y tal vez no esté registrando actividad cerebral, pero tal vez sus sueños, su mente, tal vez sí está viviendo una vida. ¿Se imaginan que nosotros estuviéramos así? ¿Qué pensaríamos entonces de la vida? ¿Es real? ¿Esto que yo me imagino, que veo, que toco, que creo que soy, es real? Te los dejo de tarea, ¿ok? estamos en el problema y la respuesta, ¿no? Entonces, en el reino de los cielos, que nosotros buscamos, no tenemos que buscar mucho porque está en ti. Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te lo concederá. Pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. Así que no te engañes con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad. Pues al negar que su mente está dividida, sanarás la tuya. Acéptalo como su Padre lo acepta y cúrale en Cristo, pues Cristo es su curación así como la tuya. No hay que tenerle miedo a nuestros hermanos, a la gente que está en nuestra vida. Hay que aprender a aceptarlos y si vemos cosas que no nos agradan, entonces estamos contemplando una división, ¿no? Estamos contemplando una mente dividida. Y si lo vemos como mente dividida y nos aferramos también a eso, pues también nuestra mente va a estar dividida. Como nos dice el libro, hay niños que de repente están percibiendo fantasmas, monstruos y dragones espantosos y se aterran. Pero dice más, si le preguntan a alguien en quién confían, cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad, su miedo desaparece junto con ellos. Si a un niño si está viendo y tú no estás viendo nada, tú le dices, no, pero es tu amigo, no te preocupes, ¿no? O no te va a hacer nada. Tú no te puede hacer nada porque tú eres más fuerte y tienes más poder que él. Entonces el niño se va a sentir realmente fuerte, ¿no? O se le van a acabar los miedos. Por eso nos dice que hay que ser como los niños o que somos como los niños, ¿no? Nosotros tenemos miedo de nuestros hermanos, de tu padre y de ti mismo, nos dice el libro. Pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti mismo. Dice, pregúntale al maestro de la realidad lo que son ellos y lo que eres tú. Y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden la realidad. Entonces, la falta de entendimiento es lo que asusta a los niños, la falta de entendimiento es lo que nos asusta a todos. Y cuando aprendemos a percibir correctamente, ¿qué es lo que pasa? Que el miedo desaparece, deja de existir, dejan de tener miedo. Y entonces cuando volvamos a tener miedo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a preguntar de nuevo, ¿cuál es verdad de esto? Entonces ya para finalizar el apartado nos dice una pregunta, dice, ¿no intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo? ¿Lo intercambiarías, sí o no? Cuando nosotros nos percibamos sin engaño alguno, vamos a aceptar al mundo real en lugar del mundo falso que nosotros hemos fabricado. Y entonces es ahí cuando nos dice el libro, cuando tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta él. ¡Qué bello apartado! Y con este apartado vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 289 y nos dice, el pasado, ¿qué? Ya pasó, no me puede afectar. El pasado ya pasó, no me puede afectar. A menos que el pasado se haya borrado de mi mente, no podré contemplar el mundo real. Pues en ese caso no estaría contemplando nada, sino viendo lo que no está ahí.